Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Sí, acá estamos hablando porque aparentemente hay una guerra afuera, están tirando granadas y cosas así, pero lo que yo quiero es pochoclos, porque hoy es miércoles de cine, así que ahora venimos con Alberto Rubén y Alejandro Rat. Si otro árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esa nube aquí paró. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. 2 minutos pasaditas de las 5, miércoles de cine, decíamos antes. Bienvenidos todos al programa que nosotros llamamos Aguantando de los Trapos al Conductor, más conocido como Todos los Días un Poco. Hoy ya llegando a la mitad de la semana y sobreviviendo, ¿eh? Bastante, sí. Bastante holgadamente, diría yo. Hasta ahora sí. No hubo reclamos. No, porque mails amenazando. Es que el problema es que el conductor está en un lugar lejano y no se puede comunicar. Sí, mientras nos atacan desde el exterior. Nos atacan desde el exterior, están arreglando unos caños acá en la puerta y temblequean las paredes. Están colocando, que es súper importante para el barrio, están colocando todo el sistema de pluvial, cloacal, todo esto están haciendo. Vamos a poder cagar tranquilos, digamos. No, va a dejar de ser un la maternidad del dengue, más o menos, que teníamos, se acumulaba el agua, cada vez que cada lluvia fuerte se acumulaba el agua, no se iba y se pudría. Se pudría. Sí. Hoy habrán escuchado ya 4 voces. ¿Hablaste ya, Beto? Dije algo. Sí, ahí está. 4 voces en este programa, todas masculinas, porque hoy están los muchachos del cine con nosotros, Alejandro Rat y Alberto Romero. Bienvenidos a esto que hacemos. Tratamos de hacer holgadamente e hidalguísimamente en este miércoles de cine. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí. ¿No trajeron pochoclo? Mal. No. Estamos en contra del pochoclo. ¿Por qué? ¿Por el ruido? Por el ruido, es tremendo. Pero es muy rico, especialmente el otro día fui salado. El domingo fui al Gomón y ahí atrás no tenían pochoclo, porque no venden pochoclo en el Gomón. Así todo, había una pareja que tenía una bolsa ruidosa de la cual sacaban algo que no sé lo que es. Hay gente que va a comprar el pochoclo en Hoyts y se lo lleva al Gomón. Es seguramente. Bueno, en algún momento alguien agarrará ese fierro caliente y hará unos mangos en el Gomón, seguro. ¿No? Vendiendo pochoclo, aunque sea en la esquina, ¿no? Que no sea dentro del cine. El cuarto integrante de este programa es Ezequiel Cubela, que está acá a mi izquierda. Bueno, mi fiel tardes. Escudero. ¿Sí? Un Sancho Panza. No, nada de panza. El que me banca, el que me banca la parada mientras venga el conductor, si algún día se digna a volver. No sabemos. Acá estamos listos para reemplazarlo. Sí. Sin ningún tipo de una problema. Una semanita más y largamos todo. Sí, que es la que viene, porque no va a estar tampoco la semana que viene. Lo siento. Yo creo que ya fue. Tendría que buscarse. Sí, tendría que volver a su programa de radio por internet. Claro, Egocéntrico. Que lo puede hacer de ahí donde está. Tranquilamente. Son 17 y casi 5 minutos. Vamos a pasar las vías de comunicación para que nos insulten todo lo que quieran o nos dejen los comentarios que les apetezca. 4912-1408 para comunicarse a la producción. Nos atiende Campana. ¿Eh? Sí, dice que sí. El Twitter del programa es @TDUP Radio. Todos los días un poco radio @gmail.com es el mail. Y es facebook.com/ todos los días un poco radio. Facebook, no, es todos los días un pero poco no es radio. Después del Facebook. Después de facebook.com. Sin radio. Todos los días un poco. Bien, perfecto. Sin me toca hacer un Facebook, ya claramente, porque no sé nada de Facebook. Vos pones en el buscador de Facebook todos los días un poco y ya ahí aparece. Está, ¿ves? Eso es por no saber de Facebook y no tener un Facebook. Me niego rotundamente a hacérmelo algún día. Epa. 443 me gusta, bien. Eso es más que cuando estaba gorda acá, ¿eh? Y podemos decirle eso. Se dice que está aumentando a mayor velocidad esta semana. La bueno, casa. Esto es pues, para vos, gordo. Tenemos contactos. Sí, por supuesto, por supuesto. Azúcar, dale. Tenemos algo de agenda también, aparte de los contactos. Hoy, por ejemplo, tienen el Rockling Club de Artistas, que esto va todos los miércoles hasta el 21 de mayo, a las 21 horas en el Emergente, en Gallo 333, esto es en el Abasto, que el Rockling Club de Artistas te invita a conocer las nuevas voces de la cultura emergente. Hay un ciclo a dos escenarios simultáneos y cuenta con un variado menú de intervenciones musicales, teatrales, plásticas, juegos, patio y barra, por si quieren chupetearse algo. Ahora, ¿cómo meten dos escenarios simultáneos en el Emergente? No sé si lo conocen, pero es un lugar bastante pequeño. Es bastante pequeñito. Bueno, pero acá yo leo la gacetilla. Está después que se arreglen ellos, yo no voy a armar los escenarios. Pero aparentemente hay dos. Y aparte hay barra y hay un montón de cosas más. Muy bien. Además tenemos en la galería Vasari, que es en Esmeralda 1357, Paisajes Argentinos, que es del curador Alfredo Prior, y presentan una muestra de paisajes argentinos que reúne óleos, acrílicos, acuarelas y fotografías de pintores clásicos de nuestro país. Esto también es gratuito en Esmeralda 1357, Galería Vasari. Y por último, el Jalea Art Music Fest, ¿sí? Esto es en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Está presentando Monpox, su nuevo disco Beat Sweet Beat, y Banda Los Chinos, que darán un show en el marco del ciclo Jalea. Además animará la jornada Panchi Grimaldi y habrá expo de fotografía y live art. ¿Eh? Esto es a las 21 horas, la entrada 60 pesitos. Sí. Así nomás. ¿Eh? 60 pesitos. Tenía algo de deporte, yo estoy un poco oído. Usted dijo que después de cada martes le preguntemos cómo va el campeonato. ¿Cuántos equipos hay hoy miércoles en el próximo campeonato? Por ahora siguen siendo 30. Pero ayer hubo un tema en el predio que AFA posee en Ezeiza. Los muchachos de Hinchadas Unidas Argentinas se manifestaron, se fueron en caravana hacia allí para solicitarle a Grondona, entre otras cosas, la vuelta de los visitantes a los estadios, además de que le faciliten entraditas para el Mundial. Ajá. Lo cual me hizo replantear que yo estoy equivocado, del lado equivocado de la mesa, porque tendría que estar con ellos. Yo también quiero ir al Mundial. El lema era: somos hinchas, queremos hinchar. Queremos hinchar, sí, un poco en Brasil. Yo también quiero ir, así que por ahí me sumo a Hinchadas Unidas Argentinas, uno nunca sabe. Son más o menos 40.000 muchachos. Es gente buena, porque dice que en realidad lo suyo es una idea de intercambio cultural. Seguramente. Y de pasarla bien y disfrutar de un deporte tan maravilloso como es el fútbol. Yo te cuido el auto, me das plata. Aparte hay temas yo te doy una entrada, me das plata, es un intercambio cultural. Sí. Te amenazo, yo voy a la hinchada, no miro el partido, te cuido a vos. Claro. No, aparte pueden charlar con los muchachos de Hinchadas Unidas Brasileras, por ejemplo, el intercambio de ideas, de cómo, no sé. De figuritas del Mundial también. También, cómo revender entradas más rápido y sin que la gente se entere, ¿no? Hay tácticas, técnicas diferentes. O sea, tienen mucho en común, digamos. Tienen mucho en común, sí, sí. Así que bueno, no sé en qué va a terminar todo esto. Los muchachos están empezando a presionar porque se les viene el Mundial encima. Faltan 35 días. Hoy Brasil dio su lista, ¿sí? Quedó fuera Ronaldinho, quedó fuera Kaká. Quedó fuera Alexandre Pato. Eran los que se esperaba. Robinho también. Robinho también y Lucas Moura, que es jugador del PSG. Era más o menos previsible, teniendo en cuenta la actualidad de estos muchachos en el fútbol, pero siempre uno esperaba, ¿no? Una estrella. Alguno de peso. Uno bien de peso. Uh-huh. El que queda de peso es Neymar, que de peso debe ser 50 kilos mojado, pero es el que queda más, digamos, más firme. Y Julio César, ¿no? El arquero, que está atajando, creo que en Canadá, si no me equivoco. Estuvo atajando en el fútbol inglés, en el Queen's Park Rangers, y uh-huh. se fue a Canadá. Una liga de primer nivel. Sí, podemos decir. Sí, primerísimo, primer nivel. Gana el City 1-0 de Aston Villa, te lo quiero decir, porque está siendo puntero de la liga inglesa en este momento, con esa victoria, después de que se mancara el Liverpool ayer. Eso por el lado de las noticias de fútbol, que no tendría que haber hoy. Está en este... porque sí. Es apasionante. Tiene interés. Aparte sí. Estamos en un periodo de definiciones, así que hay que ir esto, tirándola. Esto puede ser que puede mutar. A un programa deportivo. A medida que nos acerquemos al mundial, probablemente. Sí, no, tengo el fixture en el. Hoy me dieron un fixture, ya yo colecciono los fixtures, ¿no? Los lleno cuando es partido y después los guardo. Tengo un montón guardados desde el 90 para acá y tengo ya uno ahí en el morral para dejar en la radio y uno para llevarme a casita. Muy bien. Se habló acá de la polémica por el nuevo álbum de figuritas, porque dicen que, o leí en una nota, que había un quilombo porque estaban trucando. Las camisetas de los jugadores. Los jugadores de Argentina aparecían cinco con la misma camiseta, claramente. La misma arruga en la camiseta. Claro, bueno, por ejemplo, el Pupi Zanetti aparece en los últimos dos álbumes y no estuvo en ninguno de los últimos dos mundiales. Claro. El tema es el siguiente: hay poco tiempo desde que da la lista, desde que se cierra la lista, para los muchachos de P. ¿No? El álbum lo hacen los muchachos de P. Bueno, tengan tiempo como para empezar. Imprimirlo. O sea, tienen ya. Su lista, ¿no? La lista. Bueno, pero oficial. Por ejemplo, Robinho quedó afuera del mundial, pero quedó dentro del álbum. O puede ser un lugar de lobby también. Puede ser una un jugador testimonial. Estuvo ahí, dejó el puesto a otro. A los nietos le van a decir, che, pero vos no jugaste, ¿no? Sí, mirá. Vos mirá. Estoy en el álbum, la paz. Me remito, claro. Estoy en el álbum, le dice, ¿no? Portugués, por supuesto. Claramente portugués. Son 17 y 11. Para que no nos quedemos cortos como nos viene pasando estos días, vamos, si te parece, separamos. Campana, separamos y vamos directamente a las noticias que trajiste. Por supuesto. Listo. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tus tíos, para tu hijo. Aire, estamos de vuelta. Yo soy Damián Molinelli porque el primer programa no lo dije el lunes. Lo tiene que repetir. Lo tengo que repetir. Lo dije ayer. Me conocen como Day, ¿no? Ya sé quién lo sabe. Y bueno, nada, lo quiero decir ahora porque después se me da el programa y no lo dije. Y después mi mamá me dice, che, no dijiste tu nombre. Bueno, mamá, soy Damián Molinelli, estoy al aire en Radio Sur. Ezequiel Cubela con ustedes con las noticias. Bueno, rescate un par. En realidad hay muchas noticias. Siempre está ahí. Evitar hay que encontrar noticias detrás de los policiales, que siempre son los que inundan los medios. Noticia fresca, digamos, relativamente fresca. A esta hora calculo que está jurando la nueva ministra de Cultura, después de Teresa Parodi, nueva ministra de Cultura. Sorpresa para algo que nunca se movían, o sea, los funcionarios, es medio raro que... O sea, tienen que mandar una cagada importante. Parece que Jorge Cosio se mandó una. Una sola, ahora, me parece que son varias, sí. Pero hay una que últimamente apareció. Ajá. Después del Encuentro Federal de la Palabra, que ahí estuve buceando los entretelones. Bueno, lo elevaron como para en realidad maquillar un poco la despedida de Jorge Cossia o la invitación a que supuestamente se renunció. No, le pidió la renuncia. Lo renunciaron. En realidad, el discurso de Cossia que lo acabo de leer es que le ofrecieron otro cargo fuera del país. Embajador en típica. Tombuctú. Es espectacular, hay unas playas increíbles. Y el tipo dijo, no, fuera no me voy. Igualmente, ya dijeron, no puedes volver tampoco al cargo que tenías antes. Estás afuera, no te diste cuenta, pero estás afuera. Aplaudió la elevación de la Secretaría de Ministerio. Teresa Parodi, lo conocemos, militante peronista, es una mina que tiene la capacidad, creo, como para ser ministra. Pero lo que no cambia es el grupo de trabajo. Ahí está el tema, en que hay un personaje, justamente hace una semana atrás, más o menos, el periódico Infobae, el periódico digital Infobae, sacó una nota sobre quién es Javier Grossman, que es un asesor, digamos, de Cristina, que no está identificado como un funcionario, pero es con quien armó todo desde la unidad Bicentenario que se armó. Él fue el precursor de las carrozas en la fiesta del Bicentenario y las grandes los grandes eventos, no sé qué son, artísticos, celebratorios, decir, culturales. Tecnópolis es idea de Javier Grossman. Supuestamente administraba o tenía recursos de distintos, no solamente la Secretaría de Cultura, sino el Ministerio de Planificación. Todos los que han... Pero no tiene cargo de funcionario. No tiene cargo de funcionario. No le interesa, porque en sí la idea de Javier Grossman es como... Estoy citando la nota que salió en Infobae. La idea era hacer un nuevo discurso de la historia, en realidad. Es el resurgimiento... La nueva épica histórica argentina. Y como los 10 años ganados, pero bueno, todo reflotando la vieja idea de Argentina, el mejor país del mundo, estamos saliendo, somos el ave fénix prácticamente. Bueno, aparentemente fue Jorge Cossia quien divulgó el nombre de Javier Grossman, aunque se sabía, pero lo termina como sacándole luz, porque también utilizaba parte de los recursos de la secretaría que le correspondía. Nos sorprende igual, porque lo charlamos hace un rato, porque dentro de todo, aunque haya hecho, como decir, tiene sus cosas malas, no dejamos de rescatar que si tenemos que ver hacia atrás, la Secretaría de Cultura, dentro de todo, tuvo una estabilidad de 5 años y se hicieron cosas interesantes. Más allá de que se podrían haber hecho cosas mejores. No, lo que pasa es que nosotros lo conocemos de su gestión en el Instituto de Cine, que ha dejado mucho que desear. Sí. Dejó cositas. De ahí salió a Cossia. De ahí salió el famoso tercero J, que después siguió con Álvarez y que permitía el manejo discrecional de fondos. Sigue estando eso. Artículo de la ley de cine que decía que la presidencia del Inca podía destinar fondos libremente a cualquier persona. Bueno, así está. Entonces, la del Inca, la Secretaría de Cultura, la del Ministerio de Planificación tienen... Esa cláusula está siempre. Hay un tema de utilización de recursos en distintos ministerios, secretarías y todo eso, que el tipo no repara en lo que es la abundancia, y es justamente lo que en el discurso le gana a Cristina, porque es lo que quiere mostrar, que es una potencia. Así es como lo describen a Grossman, y también de Cossia, de haber deslizado el nombre de Grossman. Parece que le molestó a la presidenta y por eso le pidió que se vaya. Quería que quedaran las sombras. Parece, el castigo acá es el que se porta mal, le dan una embajada. Sí, yo creo en el castigo. ¿Pero a dónde fue finalmente? Castígame y decime, Jorge. ¿Pero a dónde fue a parar entonces, Cossia? No, renunció. Dijo, se volvió a su casa. Cerebro, seguiré. Vuelve a militar en las bases. Él, y sí. Volverá a dirigir, muchacho. No, por favor. Por Dios. No, no le busco a los chicos, parece. Sí, colega que acaban de enterrar. Parece que es un rubro medio complicado ahí. Hay mucho celo. Sí, sí. Pero vamos ahora, quizá, hacer una reseña de esto del ministerio. Pobre, a mí, la verdad, Teresa me cae bien. Si sigue manteniendo estos mismos personajes de adentro, mucho no va a ser. En las declaraciones que dijo, en realidad, es su tarea va a ser de llevar a la luz la gran cantidad de culturas que hay en todo el país, digamos, no solamente, no hay una cultura argentina, sino son muchas que forman la cultura. Habría argentina. Que ver si el paso este de Secretaría a Ministerio implica también un aumento de presupuesto, porque la realidad es que la Secretaría de Cultura, la plata de manejo es muy poca, digamos, en relación a los diferentes. Me parece que va a tener, primero que se agregan más funcionarios. Uh-huh. Que a todo esto podemos decir que se van al 31 de mayo, se efectivizan 7.500 funcionarios. La gran mayoría de la cámpora que estaban contratados dentro del Estado y ahora quedaron efectivos, no lo vamos a poder echar, muchachos. Bueno, buena noticia para los que de la cámpora y tenían contrato. Pero si querías, hay presupuesto. Bueno, pasemos a un tema quizá más interesante. No sé, después de quién viene, viste, uno ya lo puede cuestionar y todo. Me parece que es interesante porque afecta al barrio, porque está acá. Y es recuperar un espacio para contraponer después otra situación. Se va a crear el Centro Cultural Puente Alsina, debajo del Puente Alsina, uh-huh. Donde se van a hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a hacer un centro cultural que va a tener tres polos, un polo bandoneón, que es para, ya se compraron 70 bandoneones para enseñar, no sé cómo hicieron para aparecer 70 bandoneones, pero bueno. ¿De dónde lo sacaron? No, igual hay una fábrica. Claro, por ahí son, no leí la son noticia, los nacionales, claro, se están fabricando 70 bandoneones para dar clases de bandoneón. También se va a hacer un taller de lutería para hacer bandoneones, ese es un polo bandoneón. El segundo polo va a ser el polo circo, que bueno, va a tener. Ya existe ahí en Parque Patricio, es una sede. Al lado de Garraham, ¿no? Claro, ahí. Ahí. Es Parque Patricio. Bueno, no sé si es Constitución por ahí. Va a estar la escuela de acrobacia ahí, de altura. Mm. Así, quizá en una de esas las carpas se le está ya medio agujereando, los traen para acá. Y el tercer polo, digamos, van a ser talleres de muralismo y fachadas con esos recortes. Tiene el, creo que es el Hospital Británico, puede ser, que tenga cerca de la Plaza España, si uno sigue por Caseros, antes que se termine Caseros, hay un mural hecho de pequeños trozos de cerámica. Sí, es hermoso. Queda muy lindo, ¿verdad? Sí. Está espectacular. Bueno, van a hacer esos talleres. Uh-huh. Supuestamente va este centro cultural va a afectar alrededor de 150.000 personas de un lado y del otro, de la capital y de la provincia, sobre todo las zonas aledañas, que son Los Piletones, Fátima, Sildañez y 26, Ciudad Oculta, Asentamiento La Carra, Los Pinos, La Esperanza, más o menos son la gente que digamos va a poder aprovechar tener un centro cultural cercano. Y está muy interesante, la verdad, me resulta interesante que ya haya una escuela y haya bandoneones para poder seguir fomentando esto, que es bastante complicado aprender bandoneón. Uh-huh. Ahora, la contracara de esta militancia que hay de todos los centros culturales que existen dentro de la ciudad para que se legalice, estamos hablando del proyecto de ley, iniciativa popular, ley 40, de habilitación de centros culturales y clubes de cultura, que no tienen, la están militando y la están peleando porque no tienen un reconocimiento y aparte que les puedan acercar un subsidio mínimo para que se sostengan. Ya lo que decíamos, que venía respaldado por los ciudadanos mismos que concurren a esos lugares y no es algo no es que crearon el lugar, claro, y lo pusieron cero kilómetros, sí, no, y que invitan a asistir, sino que sea... No son espacios generados por el gobierno, no son espacios oficiales, sino que han surgido espontáneamente por voluntad de la gente. No, y que tienen una raigambre social y popular en los barrios, y, sí, sí, y que en general son perseguidos también por el gobierno, porque vos ponés música en un lugar que no está habilitado, no, claro, y enseguida cae la policía, enseguida cae el gobierno de la ciudad, te clausuran, te ponen una multa. Igualmente, sea, también hay el problema de edilicio que tienen los centros culturales, que no tienen recursos, uh-huh, tienen que estar, o sea, pichuleando ahí el mango y quizá poder tenerlo en mejores condiciones y poder hacer eventos dentro, quizá, uh-huh, también poder habilitar los espacios de tener las mejores condiciones, para eso está la ley. Sí, qué facilidad espacios... que tiene para poner, o sea, comprar 70 bandoneones, está bueno, qué sé yo, pero bueno, por lo menos tiren unos mangos a los centros culturales que le hace falta y son necesarios. Muchos espacios además se ven obligados a mudarse cada tanto tiempo porque no tienen ese apoyo para la cuestión edilicia, y si hay algo importante para un centro cultural es tener una localización bien, sí, clara, sí, para todos los... la gente que lo usa, la gente de la zona. Totalmente. Y no solamente centros culturales, sino son clubes de barrio. Clubes de barrio. Que, claro, tienen ese plus que... Los que todavía no se convirtieron en megatrones. Donde se puede aprender boxeo en serio, y que te hace saltar los mocos de vez en cuando con un castañazo. Esos lindos clubes de barrio. Que... 17:25, yo tengo que decir la hora. Acá dice en la leymeca.com.ar, sí, ¿sí? Es donde pueden interiorizarse un poco más sobre este proyecto de ley. Y ahí también pueden encontrar dónde firmar, porque hay un petitorio de firmas. Así que, nada, para saber un poco más del tema y cómo apoyar a los centros culturales, leymeca.com.ar. Bueno, eso más o menos. Creo que son las rescatables, las dos caras. Exacto. De. No sabemos si una de caldo o una de arena. Sí. Tienen los, ahí están en la mezcla, ahí. De la mezcla sale, sí, lo mejor, dicen siempre. Muchachos de cine, ¿qué es lo que trajeron para hoy? Así adelantamos un poquito antes del informativo. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mosca tiene un sistema de defensa con el que predice los movimientos de su atacante? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bien, como decía antes, muchachos de cine. Dejó la pregunta picando. Sí, ¿qué es lo que han traído para hoy? Bueno, el jueves... O sea, mañana empieza un festival acá en la ciudad de Buenos Aires que se llama Festival de Cine Político, que, ajá, es un festival que va por su cuarta edición, que se da en varias sedes y tiene muy interesantes películas, y vamos a charlar con uno de los organizadores vía telefónica para que nos cuente un poco en profundidad de qué se trata, ¿no? Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer así. ¿Nos vamos al informativo? Sí, mi papá tiene sueño. Y después ya los dejamos a ustedes para que tomen el control del programa. Y yo me voy a ver el final del partido de Real Madrid, que gana 1-0. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Que usen la misma vara. Curas en Opción por los Pobres solicitó una urgente intervención del Episcopado para determinar si hubo complicidad del Arzobispado de Bahía Blanca en la fuga del ex capellán militar Aldo Vara. Además, el grupo religioso insistió por una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia sobre su actuación durante la última dictadura cívico-militar. Debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Se completan los cuarteles. Hernán Crespo, a cargo de la Dirección de Comunicación del Comando Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, informó que de los 715 suboficiales sancionados con el retiro obligatorio, cerca del 98% regresaron a las unidades militares. El director negó que existan actitudes de represalia con los suboficiales y sargentos que se encontraban movilizados y fueron sancionados por infringir la Constitución Política del Estado. Además, garantizó que, por disposición de la mesa de diálogo, los reincorporados permanecerán en sus unidades de destino. Paraguay. Los partidos políticos no hacen agua. Mientras existe emergencia por inundaciones, ausencia de rubro para contratos, falta de medicamentos en hospitales, los políticos consiguen un fuerte desembolso. El Ministerio de Hacienda de Paraguay desembolsó ayer 10.000 millones de guaraníes a ser distribuidos a los partidos políticos a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral, mientras que para la Secretaría de Emergencia Nacional solo liberó 2.500 millones de guaraníes para atender las inundaciones. Perú. Sin visa no tiene precio. Los países de la Unión Europea dieron un nuevo paso hacia la exención de visados para estancias cortas para los ciudadanos de Perú y Colombia. La Comisión Europea evaluará la situación de ambos países con arreglo a los criterios establecidos por el reglamento de dicha unión. Entre los criterios, a tener en cuenta figuran el peligro que puede suponer la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la seguridad. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Paisajes sonoros del continente. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona... Carta podrida. Los intelectuales zombies se unen en una agrupación que no es de izquierda ni de derecha para seguir comiéndoles el cerebro a todos. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. A pesar de vivir en democracia, en Argentina, las mujeres debemos ejercer el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos en la más terrible clandestinidad. Tengo un atraso. Me van a echar del trabajo si tengo un hijo. Le pasaron el número. La partera me quiere meter una sonda. Aborto legal, una deuda de la democracia. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron esta? 325 kilos, vamos, por quito que vale. 80, 79, 78 a los 5, vamos. 25 por ella. ¿Qué vale? 25 por esta. Una oferta, señores, para. Vamos, vamos, que lo vale. ¿Hay 5? 60 y acá tengo, le voy a arrancar, 6, 8, se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. 17:33 en punto. Como decía recién la voz de Nicolás Gort, hoy es miércoles de cine. Sin pochoclo. Sin pochoclo, lamentablemente. A mí me gusta el salado. Se lo voy a repetir siempre, más que el dulce. Alberto Romero, Alejandro Rat, todo suyo. Bueno, estamos en charla con Osvaldo Casella, director, programador. Hola, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Director o programador del Festival de Cine Político. Integrante de la comisión organizadora y directiva del Festival Internacional de Cine Político. No tenemos director, somos una comisión de 4 integrantes, la que comparto con Rosana Salas, Clara y Clelia Isasmendi. Y entre los 4 nos distribuimos las distintas tareas, y así que somos media orga, digamos. No tenemos un director. Bueno, es consecuente con el nombre del festival. ¿Cómo surge? Sí, chicos, no me gustó eso con Pochoclo, ¿eh? Ese sí, cine Pochoclo. Colonizado. Es no, nosotros Simpsons, estamos en contra. Sí, justamente, nosotros estamos también en contra de eso. Porque las cosas que nos pasan es porque el cine pochoclero nos ganó todas las pantallas. Totalmente. Queríamos preguntarte, Osvaldo, un poco cómo surgió este festival, que ya tiene su cuarta edición, y digamos, de dónde sale la iniciativa, y también cómo viene funcionando en estos años y cuál es la respuesta del público. Mira, es larga la pregunta, así que voy a ir a tratar de empezar por el principio. Uh-huh. El festival se nos empieza a ocurrir en el 2010, uh-huh, justamente con el envión de la ley de medios, de la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales, uh-huh, por la cual se querían, y se sigue bregando hasta que algún día se logrará, es que existan las otras voces. Uh-huh. El mismo problema que existe en los medios audiovisuales hogareños, digamos, de la televisión, contamos con las radios, en lo gráfico un poco menos, pero sabemos quiénes son los que tienen el peso, uh-huh, y el dominio del mercado. Bueno, lo mismo pasa en el cine. El cine, con estas grandes cadenas de cines pochocleros, los dueños son los mismos que producen las películas. Entonces, no hay lugar para la película que no está dentro del circuito comercial, uh-huh, y menos para aquellas películas que critican el sistema a la que ellos representan. Las que son duras, porque son películas de denuncia, de reivindicación de hechos históricos, de personajes, uh-huh, que han estado siempre luchando en favor del pueblo. Uh-huh. Es muy difícil encontrar ese tipo de películas, son normalmente películas, hay algunas que son grandes producciones, pero algunas que en su gran mayoría son películas que terminan siendo de circuito chico, que son para, se dan los sindicatos, universidades, uh-huh, y no tienen la oportunidad de ser presentadas al público en general. Bueno, entonces nuestro esfuerzo fue encaminado para ahí, y evidentemente debe ser una necesidad en todo el mundo. En este momento creo que somos el único festival de cine político que hay. Había uno en España, pero quebró con la crisis europea. Uh-huh. Quebró no me acuerdo el lugar del ayuntamiento que lo oficiaba. Uh-huh. Bueno, no pudo destinarle más fondos. Y estamos recibiendo, y empezamos el primer año, recibimos 350 películas, y este año recibimos 450, 470. ¿Y cómo las recibe el público, Osvaldo, las películas? Y el público fue aumentando. Empezamos con 3.000 y en el último terminamos, en el tercer festival, estábamos alrededor de casi llegando a los 6.000, 5.000 y pico. Uh-huh. Así que bueno, el público las recibe bien. Mirá, y te voy a poner dos polos de un público posible, ¿no? Donde un público por ahí tiene el prejuicio ante el nombre, ¿no?, de un festival de cine político, y hay otro que dice... Bueno, finalmente todo es cine, es político, ¿no? Entre esas dos posturas, digamos, ¿qué tipo de películas se va a encontrar el espectador de este festival? Justamente, mira, lo que vos decís, no me acuerdo si fue en el segundo o en el tercer festival, uh-huh, cuando estaba presentando una película, una chica que por el acento al hablar te das cuenta que no era argentina, uh-huh, que era latinoamericana, pero no podía ubicarla bien. Estaba diciendo que el título estaba mal puesto del nombre del cine del festival. Uh-huh. Porque ella después se identificó, dijo que era periodista, uh-huh, colombiana, y que estaba haciendo un posgrado acá. O sea que ya estaba recibida de periodista. Uh-huh. Se había terminado su etapa de preparación, digamos, se estaba, uh-huh, perfeccionando. Y para su entender, el decir cine político es que ella se iba a encontrar a un señor en una pantalla diciéndole lo que iba a hacer o lo que había hecho. Claro. Bueno, eso parte del prejuicio que tiene cada uno con respecto a la política. Claro. Si vos, si no sos consciente que la política te toca por montones de lados, desde que prendiste la luz a la mañana hasta que calentaste la leche, uh-huh, o sea, la política te va tocando por un montón de lados, por todo, te va atravesando por todo el accionar de tu vida. Uh-huh. Y bueno, entonces, todo podemos decir, como al decir de Luis Puenzo, todo cine es político. Uh-huh. Pero sabemos que, digamos, este es específicamente político. porque todos los otros hay un cine que sutilmente te incorpora dentro de sus políticas de Estado, su modo de vida, que elige quién es el bueno y quién es el malo. Este cine del pochoclo del que hablaba. El cine del pochoclo que a lo largo de 50 años viene con una gotita y te la va poniendo, que los únicos héroes son los de ellos, que los malos van rotando según los intereses geopolíticos que tengan, porque pasaron de los alemanes, los japoneses, bueno, ahora después terminan siendo los de Afganistán, o los bosnios, depende el interés que tengan en ese momento, ahí están. Ese es el malo de la película. Bueno, nombro así rápidamente las sedes del festival, que son el Cine Gomón, el Cine Cosmos, el Auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Auditorio de la Cámara de Diputados en el anexo, sí, y el Hotel Bauen. El festival empieza el jueves, dura toda la semana hasta el próximo jueves, pero... Hasta el miércoles, perdón. Pero no solo hay proyecciones de películas, sino que va a haber varias actividades, incluso tengo entendido que muchos de los realizadores, no solo nacionales sino extranjeros, van a estar presentes en el festival, ¿no? Sí, nosotros tenemos una lista bastante grande de invitados que vienen de distintos países, y además tenemos un jurado también con integrantes de que son tenemos invitados también extranjeros que vienen a aportar su mirada, y los invitados extranjeros todos dan alguna conferencia o participan en alguna actividad, presentan alguna película, como son jurados, sus películas no están en concurso, pero... Y después hay una serie de conferencias que... Contanos un poco cuáles son las conferencias. La conferencia mañana, por ejemplo, el jueves 8 a las 15:45 en el Auditorio del Congreso, en el Auditorio de la Cámara de Diputados, para no confundir, se da la conferencia Cine y Política. Va a disertar Fernando Buenabad, de México, que es conocido porque es un activo militante de derechos humanos y es un filósofo que incurre mucho en el tema medio, los documentalistas argentinos lo conocen, siempre participa en actividades y bueno, y tiene un gran saber. Dolly Pussy, que es egresada de la Escuela de Cine de Santa Fe, de la emblemática escuela fundada por Birri. Y Juan Carlos Lozada, de Venezuela, que es el director, digamos, del Instituto del Cine de Venezuela. Ellos van a dar esa conferencia. Después tenemos el viernes 9 de mayo una conferencia más para la gente del cine, que son sets virtuales. Mira. Que esa es la da Norman Ruiz y en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso. Esto es en la biblioteca. El 19 hay un encuentro de directores nacionales e invitados internacionales, o sea, juntamos a los propios con los visitantes para que debatan sobre la problemática de que tiene hoy el hacer cine. ¿Sí? El 6 a las 17:30 una conferencia que da el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en la Biblioteca del Congreso, sobre la estigmatización de los jóvenes. Y también el lunes a las 18:45 a continuación está una conferencia sobre resistencia, memoria histórica y recuperación política, aportes a través de los medios audiovisuales, que el disertante Jorge Amat, de Francia, invitado para que es parte del jurado. Y el martes 13 hay una mesa en el Auditorio de la Cámara de Diputados sobre trata de personas. Va a estar, se va a proyectar La Mosca en la Ceniza. Una película argentina, ¿no? Una película argentina. Está La Guayaba también, que trata sobre el tema, que está en competencia. Y también otro día está programada Fantasmas en la Ruta. Y ese día, bueno, va a haber una conferencia sobre el tema, va a estar el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y Juliana Di Tullio, la presidenta del Bloque para el Frente para la Victoria, acompañada del director de Campuzano, que es el director de Fantasma, y Rubén Beltrán, que es uno de los protagonistas, Enrique Angelelli, productor de La Mosca en la Ceniza, y el esposo de Pamela David, que falleció, que era la directora de la película, ¿no? Uh-huh. Y Paloma Contreras, que también es la actriz principal de la película. Y hoy confirmaron la presencia de la actriz también de La Guayaba. Muy bien. Ahora, Osvaldo, una cosa que a mí me da un poco de curiosidad. Este festival, yo estoy viendo la Gacetilla y tiene el apoyo del Inca, de algunas embajadas, etcétera. Sí. ¿Cómo es la relación con estas, con estos organismos en la realización de un festival que justamente lo que muestra son materiales que de alguna manera critican o cuestionan esas instituciones? Y es delicado. No, con respecto al Inca, sin el apoyo del Inca, un festival de este tipo no se puede hacer. Nosotros estamos totalmente agradecidos. El Inca nos apoya, nos facilita el gomón, nos facilita todo lo que está a su alcance, y jamás nos puso traba ni injerencia alguna por parte de ellos para ver quién hacía la programación, cómo la elegíamos. El comité de selección de las películas los conformamos los cuatro miembros de la comisión directiva. Cada película por lo menos la tuvo que ver tres. Tres de esos miembros tuvo que haber visto la película. O sea, te imaginás que desde diciembre de la convocatoria hasta el cierre, que fue marzo, para ya en abril de empezar a pedirlas y todas las cosas, las que quedan, vemos alrededor de 250 películas cada uno. Terminamos con los ojos cuadrados. Claro. Pero eso te demuestra que nosotros no delegamos en terceros la selección de las películas. O sea, las elegimos nosotros y nos hacemos cargo. Con las cuestiones internacionales, y son, hay temas que son delicados. Hay temas que son delicados y hay algunas cosas que, bueno, hay notas de embajada que desconocen la película. Ajá. Porque también hay... todos juegan en la política, ¿no? Y sabemos, algunos que le inscriben como que es de ese país, y la película no es ni producida por ese país, pues justamente denunciando al país. Y bueno, se producen algunas situaciones incómodas. Nosotros, bueno, las evaluamos y, llegado el caso, las sostenemos. Cuando vemos que abiertamente mintieron en la inscripción, o sea, que falsearon data, falsearon información, bueno, entonces ahí tomamos otro tipo de medidas. Pero si no, bueno, es así. Nosotros no vamos a censurar una película porque le moleste a alguien. Porque te imaginas, no podríamos pasar ninguna. Siempre alguien se siente molesto. No, sobre todo en un festival con este carácter, ¿no? Claro, claro. Y justamente es eso, y nosotros mantenemos nuestra independencia con respecto a la selección. Nunca hemos delegado esa responsabilidad, que es mucha. Está muy bien. Bueno, y contanos para cerrar un poco cuáles son las algunas de las películas que se pueden ver en el festival. Y mirá, yo te diría que te miré las 130, pero como el Señor nos proveyó de un solo lugar para sentarnos, viste, es medio difícil. ¿Y las que a vos más te gustaron o te llamaron la atención? Y mirá, yo sería injusto, ¿no? Claro. En hacer en recomendar una u otra película, porque yo ya no formo parte, esto es problema de la... del jurado. Del jurado, claro. ¿No? Pero, por ejemplo, hay una película de Volker Schlondorf, el autor, el director del Tambor de los años 70, que es una película que rompió todo, que marcó... Basada en la novela de Gunter Grass, ¿no? Claro, marcó un hito en el cine, esa película. Y bueno, un director de esa envergadura, ya es un hombre de 80 años o más, y confía su producción y la pone. Y esa película se da, más que nada, por ahí, viste, puede gustar, no puede gustar, no sé, pero rescatando de quién la hizo, de la importancia de quién la hizo. Y es una película que raro esté en circuito. Claro, difícil de encontrar en otros... Es muy difícil de encontrar. Entonces esa película, por ejemplo, se puede ver en El Gomón el jueves 8 a las 19 en la sala 2. Mar Calmo. Sí. Bien. Después hay una película que viene de Albania, que habla sobre el drama de Agnus Dei, sobre el drama de Kosovo. Ajá. Una película durísima, durísima. Hay una película de María Medeiros que viene de Brasil, Repare Veno, es un documental, pero que tiene una sensibilidad que te digo que quedas atrapado, ¿viste? O sea, la habilidad de la directora, que a los protagonistas hablan sobre un caso de un preso político en Brasil que murió por causa de la tortura, y bueno, es una película dura, pero a su vez con una ternura infinita, que es una habilidad de la directora de cómo va llevándola. Después está otra película que es una película pesada, podemos decir, Fiebre del Oro, que denuncia la actividad de las mineras en Guatemala, ¿no? En Guatemala, sí, un poco en África, y bueno, y lo que hacen en Guatemala también se hace cerca, ¿viste? Claro. Pasa por... es una de las cosas que descubrís bien de este tipo de cine, cuando ves muchas películas, vienen películas de Centroamérica, de todo, y vos ves que las cosas que pasan, a uno no le pasan solo. Claro. Son cosas que pasan por... en el mundo, diré. Después otra muy, muy recomendable, que a mí me gustó mucho, es un documental de Sudáfrica, que es Complot por la Paz, que habla de todo el trabajo internacional que hicieron para la recuperación de Mandela. Es hasta hasta que logran que Mandela sea liberado. Mira. Bueno, ¿dónde...? Después una sección muy importante que tenemos, perdón, que se va a dar casi todo en el ENERC, en el auditorio del ENERC, de la Escuela de Cine del Instituto, son las series. Ajá. Ah, porque hay una sección de series. De hay una sección, ¿no?, de series que son las que se hicieron para TDA, que van la para el banco. Digital. Muchas que todavía, en su gran mayoría, no están estrenadas. Ajá. Entonces, yo pienso que es bueno, se da solamente un capítulo, te imaginas que son miniseries de 8 o 13 capítulos, bueno, damos un capítulo de 26 minutos como para dar... para dar ganas de verla. Para dejar las ganas de verla, y bueno, y esa es una de las de competencias. Y las competencias son largos, internacionales, junto con los internacionales participa Guacolda como representando a Argentina, con las otras, y después hay una competencia de largos nacionales. Y después, bueno, medios internacionales y cortos. Y hay la serie. ¿Hay una página de internet donde poder consultar toda la programación? Sí. www.visip.com.ar. Perfecto. Ahí ya está publicada todas las programaciones, y si la gente se acerca por cualquiera de los puntos de exhibición, van a poder recibir programación. ¿Y cuál es el costo de las entradas? Para así la gente, bueno, nosotros hasta este festival nunca habíamos cobrado entrada en ningún lado, pero ahora salió una legislación que en las salas, por ejemplo, Gaumont y Cosmos, tienen que cobrar entrada. Entonces van a tener un costo de 10 pesos las entradas. ¿Solo en esas salas? Solo en esa sala. Las entradas después, en la Biblioteca del Congreso, en el auditorio y en el ENER, son gratuitas. Bueno, igual 10 pesos es un precio accesible para ir a ver una película. Claro, pero bueno, nosotros tratamos de mantener la política que veníamos manteniendo durante los tres festivales anteriores. Pero bueno, ahora por una reglamentación, que son, lo que son salas de cine propiamente dicho, dedicada a eso, hay que cobrar una entrada por una cuestión de impuestos, de derechos y qué sé yo. Bueno, queda plata para pochoclo igual. no hay pochoclo, hay mazamorra. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por la comunicación, y nos vamos a ver en el festival. Y bueno, los invito a ustedes y a todos los oyentes a las 18 horas mañana en el Hotel Gaumont, el acto de inauguración y de apertura, así que si se dan una vuelta, serán bien recibidos. Allí nos veremos. Y por ahí picamos unos sandwichitos. Perfecto, un abrazo. Grande. Chao. Gracias, chicos. ¿Estamos? Bueno, habla. Ahora sí. No habíamos cortado el micrófono porque estaba buscando la página para ver la programación. Mañana de las 13:45 ya largan las películas. ¿Y los sanguchitos a qué hora dijo? A las 20 horas. Listo, perfecto, ahí estaré. La mazamorra a las 21. Mañana pasan una película de Jean Renoir, Que es un director francés, no me acuerdo de qué año es la película, pero porque yo la había visto por acá. 60, 70, más o menos. Sí, recién la había pasado y también mañana es la primera de las que recomendó. La Grande Ilusión. La Grande Ilusión, exactamente. Y es la primera de las que recomendó, la de Volker Schlondorf. Sí, es cierto lo que nos dijo Osvaldo, de que son películas muy difíciles de ver en el circuito comercial, claro. Que era... Por ahí, hace 10 años, todavía uno podía encontrar en algunas salas películas de estas características. El proceso en los últimos años ha sido que ha volado todo, digamos. No queda nada de cine... Queda en inglés. Sí. No, pero incluso había antes un circuito de cine alternativo que está muy muy disminuido, digamos. Y las películas de cine... El cine de debate, se juntaban a... Como... cineclubes, sí, exactamente. Mucho eso también, pero eso se fue perdiendo con el tiempo. Y entonces, y hay distribuidores que antes distribuían películas europeas o de otras nacionalidades que ya han dejado de hacerlo. Claro. Si ya no tiene sentido. Entonces, digamos, es para aprovechar este. Y hay otro festival esta semana de cine italiano que está en el Cinemark Palermo, que también es otra oportunidad de ver otro cine, ¿no? También estábamos diciendo el lunes que arrancaba en... A partir del lunes fue, ¿no? A partir del lunes. Espera que te voy a buscar. ¿Cómo se llama? Ay, no me sale esto de Francia. Sí, el festival de... El festival de Cannes. Sí. Por lo creo que son 50 años. La Alianza Francesa. En la Alianza Francesa, cada día es una película... Una ganadora del festival. Sí, sí, o que compitieron, creo que son ganadores. Claro, alguna, está la historia oficial, hay alguna otra... Esa es la que... Alguna argentina y alguna francesa. Sí, aparte está bueno lo de, por más que tenga que obligatoriamente cobrar entrada en el Gumón o en el Cine Cosmos, 10 pesos realmente es es algo simbólico, ¿no? No infringir la ley. Sí, hoy ir al cine no baja de los 40 pesos. No. Y más si compra pochoclo. Que ya los pochoclos, la última vez que lo digo. Directamente no le gusta. Torta frita, hijo. Sí. Es lo último que se estila. Sí. Y te limpia la mano del cuero. Sí, ¿no? Sí. La cuerina. Qué lindo, las manos engrasadas. Bueno, entonces a partir de mañana tienen esta oferta de cine, un cine diferente. Sí, estaba mirando, por lo menos mañana, cada ratito arranca una película en diferentes lugares. Así que tienen todo el día para elegir la programación. Y ya saben, si no es en el Gumón o en el Cosmos, son gratuitas las entradas. Así que muy interesante la propuesta. Nos quedan 4 minutos y medio aproximadamente. Había un 3 tema. Y medio. ¿Lo pasamos el tema o no lo pasamos? No sé, los muchachos, decir, es su bloque. ¿Quién cortamos con un temita y después cerramos el programa? Dale. ¿Les parece? Bueno, habían elegido los muchachos Ensamble Chancho Cuerda. ¿Cómo se llama? Borboleta. Con la participación de Diego Schizzi. ¿Es así? No lo sé. Sí, está la grabación. Ponele que sí. Así va. Thank you. ensamble de Chancho Cuerda, ¿cómo se llamaba el tema? Borboleta. Borboleta. Lo tenemos que pisar lamentablemente porque se nos va el programa. Sin antes decirles, por supuesto, que hoy hay dos partidos de Copa Libertadores. No, se lo tenía que decir. 19:45, Nacional de Paraguay recibe a Arsenal por el partido de ida. Y San Lorenzo hace lo propio con Cruzeiro. Son los dos partidos de Libertadores. Y por Copa Argentina, para la gente de la zona, hoy ganó Huracán hace un ratito nomás por penales 5-4 a Cruzeiro del Norte. Así que clasificó, pasó de ronda. Y a las noches, creo que a las 9 juega Banfield también por Copa Argentina. Eso por el lado de deporte, y creo que estamos para despedirnos. ¿Les quedó algo, muchachos? No. No. Nos vamos. Gracias por escucharnos. Esto fue Todos los Días un poco de miércoles con cine, con Alejandro Rat, Alberto Romero y mi escudero. Ezequiel Cuela. Y los invitamos para el viernes. Si quieren, vamos a hacer tumulto acá. Sí, vamos a hacer lío, fiesta. Ahí lío. Gracias, nos vemos.